He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús.